bailar conmigo. Te invito que vengas a bailar conmigo. Te invito que vengas a gozar conmigo. Te invito que vengas a gozar conmigo. Es para que lo goce, para que lo vacile, para que lo disfrute. Rimene, rimene, para que lo goce, para que lo vacile, para que lo disfrute. Y me lo acelere. Te invito que vengas a gozar conmigo. Te invito que vengas a gozar conmigo. Es para que lo goce, para que lo vacile, para que lo disfrute. Remene, remene. Es para que lo goce, para que lo vacile, para que lo disfrute. Remene, remene. Ya gózalo, ya bailalo, rumbéalo y súbete. Pa' que lo vacile, pa' que lo disfrute. Remene, remene. Es pa' que lo goce, pa' que lo vacile, pa' que lo disfrute. Remene, remene. Ya muévete, ya bailalo, rumbéalo, y súbete. Pa' que lo goce, pa' que lo vacile, pa' que lo disfrute. Remene, remene. Pa' que lo goce, pa' que lo vacile, pa' que lo disfrute. Remene, remene. Ya gózalo, ya bailalo, rumbéalo, y súbete, y muévelo, que muévelo. Ya gózalo, y bájate, ya bailalo, y bájate. Remene, remene, y muévete, y gózalo, y muévete. Pa' que lo goce, pa' que lo vacile, pa' que lo disfrute. Remene, remene. Es pa' que lo goce, pa' que lo vacile, pa' que lo disfrute. Remene, remene. Ya gózalo, ya bailalo, rumbéalo, y súbete, y muévelo, que muévelo. Ya gózalo, y bájate, ya bailalo, y bájate. Remene, remene. Y muévete, y gózalo. Es pa' que lo goce, pa' que lo vacile, y todo el mundo me lo acelere. Muchísimas gracias.